Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Ocho de la noche con un minuto y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit, y empezamos esta noche con la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México, donde ya se jugó la jornada número 16, la penúltima, y bueno, pues muchos resultados que esperábamos, otros sorpresivos. Empezamos con los del viernes. Puebla y Tigres empataron 1-1, Tijuana le gana 4-1 a Morelia. Los partidos del sábado, Pachuca le ganó 1-0 al Atlas con dos jugadores expulsados del Atlas. Monterrey Necaxa quedó 2-2 con jugadores expulsados por ambos lados. El América le ganó 1-0 a Santos. Guadalajara le gana 2-1 a León. Los partidos del domingo, Toluca y Pumas empataron 2-2. Cruz Azul le gana 4-1 a Lobos UAP. Y el Querétaro le gana 2-1 al Veracruz, que tuvo un jugador expulsado. En el partido del América y el Santos Laguna también hubieron dos expulsados, uno por cada bando. Bueno, y la tabla se ve de la siguiente forma. El León está en primer lugar, aunque perdió. Tiene 38 puntos, ya quedó en primer lugar, está clasificado para la liguilla. Tigres también 34 puntos, clasificado. Monterrey 30, Cruz Azul 29, Pachuca 28, Necaxa 26 y el América 26. Todos estos equipos ya están clasificados. El América está en séptimo lugar. Tijuana está con 25 puntos en octavo por el momento. Puebla, que empató, subió a 24. Toluca 22. Lobos UAP 20. Santos Laguna 19. Guadalajara 18. Pumas 17. Atlas 16. Morelia 12. Querétaro 11. Y el Veracruz 0 puntos. Y la última jornada se va a jugar este fin de semana con los partidos que voy a decir a continuación, comenzando con el del viernes. El Veracruz enfrenta al América. Los del sábado, Cruz Azul al Morelia, León contra Pachuca, Tigres Guadalajara, Necaxa contra Querétaro, Tijuana Puebla. Los del domingo, Toluca contra Lobos UAP, Atlas, Monterrey y el Santos contra Pumas. Y eso es todo por la Liga MX. De ahí pasamos a la Liga Santander, donde la jornada 35 se jugó este fin de semana y el lunes. Vamos a comenzar con los partidos del sábado. El Athletic Club y el Alavés empataron 1-1. Atlético Madrid le gana 1-0 al Real Valladolid. Leganés empató 0-0 con el Celta Vigo. El Barcelona le ganó 1-0 al Levante. Los del domingo, Eibar le gana 1-0 al Valencia. El Girona le ganó 1-0 al Sevilla. Real Sociedad le gana 2-1 al Getafe. Villarreal y Huesca empataron 1-1. Rayo Vallecano le gana 1-0 al Real Madrid. Y el Real Betis y Español empataron 1-1 el lunes por la noche. Y con esto el Barcelona ya es campeón. Ya era campeón, me imagino, desde la jornada pasada. Pero bueno, ya es campeón ahorita. Y tiene 83 puntos en el primer lugar. Atlético de Madrid está segundo y quedará en el segundo. Tiene 74 puntos. El Real Madrid tiene 65. Estos tres ya están clasificados para la Champions League del año que viene. Bueno, la temporada que viene. En cuarto lugar está Getafe con 55, Sevilla tiene 55, Valencia tiene 52, el Athletic Club tiene 50 y ahí se acaban los puestos de competencia europea. En octavo lugar, el Alavés tiene 47 puntos, Real Sociedad 44, Español 44, Real Betis 44, Eibar 43, Leganés tiene 42, Villarreal 40, Celta Vigo 37, Levante 37, Girona 37, y en puestos de descenso está Real Valladolid con 35 puntos, Rayo Vallecano con 31 y el Huesca con 30. Y la jornada 36 se jugará este fin de semana, comenzando con el partido del viernes entre Sevilla y Leganés. Después los partidos del sábado: Levante contra Rayo Vallecano, Español contra el Atlético de Madrid, Alavés contra el Real Sociedad, Celta Vigo contra el Barcelona. Los del domingo: Getafe contra Girona, Eibar contra Real Betis, Real Madrid contra Villarreal, Real Valladolid contra Athletic Club y el Huesca contra Valencia. Y eso es todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. De ahí pasamos a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania, donde ya se jugó la jornada número 31. Comenzando con el resultado del viernes pasado: el Bayer Leverkusen le gana 4-1 al Augsburgo. Después los resultados del sábado: Leipzig le gana 2-1 al Friburgo, Hannover 1-0 al Mainz, Eintracht Frankfurt y Hertha de Berlín empataron 0-0, Düsseldorf le gana 4-1 al Werder Bremen, Schalke le gana 4-2 al Dortmund, que tuvo a dos jugadores expulsados, el Stuttgart le ganó 1-0 al Mönchengladbach. Los partidos del domingo: el Wolfsburgo le gana 4-1 al Hoffenheim y el Nuremberg empató 1-1 con el Bayern München. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma: el Bayern München, que empató y podía ser susceptible a que lo pasara el Dortmund, pues sigue en primer lugar, tiene 71 puntos, porque perdió el Dortmund, tiene 69. Leipzig tiene 64, Eintracht Frankfurt tiene 54. En quinto lugar está Mönchengladbach con 51, Bayer Leverkusen con 51, Hoffenheim tiene 50. Fuera de puestos de competencia europea, ahorita está el Wolfsburgo con 49, Werder Bremen tiene 46, Düsseldorf 40, Hertha de Berlín 37, Mainz 36, Friburgo 32, Augsburgo 31, Schalke 30 puntos. En 16º y en puestos de descenso está el Stuttgart con 24, Nuremberg con 19 y el Hannover con 18. En esta liga, el Bayern Múnich, Dortmund y Leipzig ya están clasificados para la siguiente edición de Champions League en su fase de grupos. Y la jornada número 32 se juega este fin de semana, comenzando con el viernes. Se enfrenta Mainz contra el Leipzig. Los partidos del sábado: Bayern München se enfrenta al Hannover, Hertha de Berlín contra el Stuttgart, el Mönchengladbach contra el Hoffenheim, el Wolfsburgo contra el Nuremberg, Werder Bremen contra Dortmund. Los partidos del domingo: Schalke se enfrenta a Augsburgo, Friburgo contra Düsseldorf y el Bayer Leverkusen contra el Eintracht Frankfurt. Esto es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Pasamos a la Ligue 1, fútbol de primer nivel en Francia, donde ya se jugó la jornada número 34 y hoy tuvo un partido de reposición entre Stagene y Mónaco, que empataron 2-2. Y los resultados de la jornada 34 son los siguientes: empezando por el día jueves, Lyon le gana 3-2 al Gironda. Los del sábado: el Caen le ganó 1-0 al Dijon, el Niza, bueno, son los del domingo, perdón, me parece que sí, los del domingo. Entonces, el primero fue el resultado del viernes: Lyon le gana 3-2 al Gironda con un jugador expulsado al Gironda. Los partidos del domingo: el Caen le ganó 1-0 al Dijon, Niza le gana 3-0 al Guingamp, el Lille le ganó 5-0 al Nîmes, Angers y Reims empataron 1-1, Estrasburgo y Amiens empataron 0-0, el Saint-Étienne le gana 2-0 al Toulouse y el Nantes le ganó 2-1 al Marseille. El partido del martes: el Montpellier le ganó 3-2 al PSG. Y con esto se convirtió apenas en la cuarta derrota del PSG en todo el torneo, aunque pues ya son los campeones actuales. Tienen 84 puntos, está en primer lugar. El Lille está en segundo con 68. Lyon tiene 62. Saint-Étienne tiene 59 en cuarto lugar. En quinto está Montpellier con 54. Marseille tiene 54. Niza 51. Reims 49. Nîmes tiene 46. Strasbourg tiene 45. Stargenet tiene 44. Nantes en décimo segundo tiene 43. Angers 42, Gironda 38, Toulouse 36, Mónaco tiene 33, Amiens tiene 33. En puestos de descenso está el Caen con 29, Dijon con 28 y Wingham con 24. Y la jornada 35 se juega este fin de semana, empezando con el partido del viernes. El Estrasburgo se enfrenta al Marseille. Los partidos del sábado, el PSG se enfrenta a Niza, Wingham al Caen, Gironda al Angers, Reims contra Nîmes. Los partidos del domingo, Montpellier contra Amiens, Nantes contra Dijon, el Toulouse contra Stargenet, Mónaco contra Saint-Étienne y el Lyon contra el Lille. Esto es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Pasamos a la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra y tal vez en el mundo. La jornada 36 ya se jugó y se jugó este fin de semana. Los resultados, comenzando con el partido del viernes pasado, el Liverpool le gana 5-0 al Huddersfield. Los partidos del sábado, West Ham le gana 1-0 al Tottenham. El Wolves le ganó 2-1 al Watford. Bournemouth y Southampton empataron 3-3. Fulham le gana 1-0 al Cardiff. Crystal Palace y Everton empataron 0-0. Brighton y Newcastle empatan 1-1. Los partidos del domingo, Leicester le gana 3-0 al Arsenal, que tuvo un jugador expulsado. El Manchester City le gana 1-0 al Burnley. Y el Chelsea y Manchester United empataron 1-1. La tabla se ve de la siguiente forma entonces. El Manchester City está en primer lugar todavía con 92 puntos. El Liverpool tiene 91 en segundo. El Tottenham tiene 70, Chelsea 68. En quinto lugar está el Arsenal, que tiene 66, Manchester United tiene 65. Fuera de puestos de competencia europea por ahora está Wolves con 54, Leicester tiene 51, Everton 50, Watford 50. West Ham está en el lugar 11 con 46 puntos, Crystal Palace 43, Newcastle 42, Bournemouth tiene 42, Burnley 40, Southampton tiene 38, Brighton 35. En puestos de descenso está Cardiff con 31, Fulham con 26 y el Huddersfield tiene 14 puntos. El Fulham y el Huddersfield ya descendieron, ya no, se fueron directamente al Championship. Y el Cardiff me parece que tiene un playoff si se queda en el 18 lugar. Ahorita está a 4 puntos del Brighton, que es el último lugar antes del 18. Y es su salvación más próxima. La jornada 37 se juega este fin de semana, comenzando con el partido del viernes entre Everton y Burnley. Los partidos del sábado, Bournemouth se enfrenta a Tottenham. El West Ham se enfrenta a Southampton. Wolves contra Fulham. El Cardiff contra Crystal Palace. Newcastle contra Liverpool. Los partidos del domingo, Chelsea se enfrenta a Watford. Huddersfield a Manchester United. Arsenal a Brighton. Y lunes por la noche, Manchester City a Leicester. El Manchester City que se aproxima más a otro título de la Premier League. Solo tiene que ganar el restante de sus partidos, que me parece que son dos más, o sea la 37 y la 38, y será campeón. Pero Liverpool no afloja por alcanzarlos. El Liverpool que jugará su partido contra Newcastle el sábado. Y eso es todo por la Premier League. Pasamos de ahí al calcio italiano, a la Serie A, fútbol de primer nivel en Italia, donde se jugó la jornada número 34. Y estos son los resultados, comenzando con los del sábado. El Bologna le gana 3-1 al Empoli. Roma le ganó 3-0 a Cagliari. Juventus e Inter empataron 1-1. Napoli, el partido de domingo, le ganó 2-0 a Frosinone. El Spal y Génova empataron 1-1. Chievo, Parma empataron 1-1. Lazio le gana 2-1 al Sampdoria, que tuvo un jugador expulsado. Torino le gana 2-0 al AC Milan, que tuvo un jugador expulsado. Atlanta el lunes por la noche le gana 2-0 al Udinese. Y Sassuolo le ganó 1-0 a la Fiorentina. La Juventus ya es campeón, tiene 88 puntos. Segundo está Napoli con 70, Inter 62, Atlanta tiene 59. Quinto lugar está Roma, que tiene 58, Torino 56. AC Milan ahorita está fuera de puestos de competencia europea. Tiene 56 puntos en séptimo lugar. Lazio 55, Sampdoria 48, Sassuolo 41, Cagliari 40, Fiorentina 40, Spal 39, Bologna 37, Parma 37, Génova 35, Udinese 33. En puestos de descenso está Empoli con 29, Frosinone con 23 y Chievo, que ya descendió a la Serie B, tiene 15 puntos. Eso, bueno, vamos a hablar de la jornada número 35. Y comienza con el partido de este viernes entre la Juventus y la Torino. Los partidos del sábado: Chievo contra Spal, Udinese contra Inter. Los partidos del domingo: el Empoli contra Fiorentina, Lazio contra Atlanta, Parma contra Sampdoria, Sassuolo contra Frosinone, Génova contra Roma y Napoli contra Cagliari. El lunes por la noche el único partido es AC Milan contra Bologna. Eso es todo por la Serie A. Cuando regresemos de la pausa musical les diré qué es lo que pasó hoy y ayer en las semifinales de la Champions League. No le cambien, estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y ahorita regresa. 8:00 p.m. con 21 minutos y estás escuchando a lo mejor del deporte con Rabbit. Y ya regresamos con los resultados de la Champions League. El día de ayer se jugó la primera semifinal entre el Tottenham y el Ajax en tierra de Tottenham, donde el partido lo ganó Ajax 1-0, y este es un pues duro golpe al Tottenham, que se veía llegando a la final de la Champions League y parece ser que no se le va a hacer. Por lo menos el primer partido, si es indicación de lo que va a pasar en tierra holandesa, pues no pinta muy bien para ellos. El gol lo anotó Van de Beek, un golazo en el minuto número 15. Y con esto el Tottenham no tuvo respuesta en su cancha, el Hotspur Stadium en Londres. Y bueno, pues esa fue la primera semifinal. La segunda fue el Barcelona, que le gana 3-0 al Liverpool de local en el Camp Nou en Barcelona, con goles de Suárez al 26, Messi en el 75 y otra vez Messi en el 82. No hubo respuesta por los de Liverpool, que sí cambiaron jugadores, trataron de encontrar alguna variante que les diera por lo menos un gol de visita, pero no pudieron meter un solo gol al Barcelona. Con esto, pues quiere decir que el Barcelona, con que meta un gol de ida, el Liverpool tendría que anotar 5 goles en Liverpool. Y bueno, eso es todo por la Champions League. Bueno, nada más para decirles cuándo son los partidos de vuelta. El 7 de mayo se juega el partido Liverpool contra Barcelona en Liverpool, y el 8 se jugará en Ámsterdam el Ajax contra Tottenham. Y de ahí pasamos a la NFL, que bueno, tuvo su draft preciado, que ya sabemos, es una costumbre cada año. Las selecciones colegiales que cada equipo de la NFL selecciona para ser jugadores profesionales, y cada lugar obviamente significa muchos millones de dólares para cada jugador que está en la primera ronda, y va descendiendo de acuerdo a su ranking. El primer jugador es el que recibe más dinero, y este año ese jugador fue Kyler Murray, un quarterback de Oklahoma. Así que felicidades a este jugador, que se puso un traje muy llamativo, color rosa, pero muy a la moda. Y bueno, pues va a jugar para el equipo de los Cardenales de Arizona, que después de esto mandaron al jugador quarterback que habían escogido el año pasado, Josh Rosen, lo mandaron a Miami, así como lo escucharon, nada más por una segunda selección en este draft y una de, me parece, una quinta selección en el año que viene, una cuarta selección en el draft del año que viene. Y bueno, le salió barato a Miami escoger un jugador que el año pasado seleccionó Arizona con la 10ª posición global. El segundo jugador escogido fue Nick Bosa, un defensive end de Ohio State, y él fue escogido por los 49ers de San Francisco. Después viene Quinnen Williams, el defensive tackle, que fue, bueno, es un jugador de Alabama que fue escogido por los Jets. Cuarto, y fue sorpresivo, los Raiders escogieron a Clelin Ferrell, un defensive end de Clemson, que bueno, no tuvo nada mala la temporada que tuvo, pero me parece que había otros jugadores que hubiera podido escoger Oakland en ese lugar, en el número 4, que tendrían más impacto, pero bueno, se fueron con este jugador de Clemson. En quinto lugar, Tampa Bay escogió a Devin White, un linebacker de LSU. En sexto lugar, y esta fue el intento más absurdo de escoger a un quarterback que no se veía proyectado dentro de la primera ronda de selecciones colegiales, lo seleccionan los Gigantes solamente por su conexión con el entrenador de quarterback del colegio, de lo que fue los dos hermanos Manning. Obviamente Daniel Jones, el quarterback de Duke, no tiene la culpa de que haya sido escogido sexto lugar por los Giants, pero mucha gente, especialmente los fanáticos de los Gigantes, se rascaron la cabeza preguntándose qué es lo que está haciendo el director David Engelman, o bueno, el director de personal de los Gigantes de Nueva York, que realmente ha demostrado que no tiene mucha estrategia al hacer estas selecciones. Él mismo se preguntó por qué había hecho esto, ya que lo había hecho. Lo cierto es que había otro quarterback que hubiera podido él escoger, y en lugar de escogerlo él, Dwayne Haskins, el quarterback estrella de Ohio State, que impuso récord en el tiempo que estuvo ahí en Ohio State. Bueno, pues este jugador le cayó al contrincante dentro de la división, a los Washington Redskins, en el número 15. Entonces pues ya se los memes no se tardaron en salir y hacerle burla a los Gigantes, que realmente con sus dos selecciones colegiales en número 6 y número 17 dieron mucho que hablar. Realmente nadie esperaba que escogieran a estos jugadores tan arriba. Bueno, al segundo parece que sí, al Dexter Lawrence de Clemson, pero al cornerback en el número 30, a DeAndre Baker de Georgia, este sí fue como un grab, porque ellos regresaron a esta ronda para agarrar a un cornerback dentro de lo que fue un intercambio entre Nueva Orleans, que le fue a Green Bay, que después le fue a Seattle, y después le cayó a los Gigantes de Nueva York, que parece que nadie quería escoger en el número 30. Pues ellos se valieron de otras selecciones para empujarse ellos mismos su selección de la segunda ronda hacia arriba, hacia la primera ronda, y con esto meterse a seleccionar un cornerback de Georgia. Entonces tuvieron tres selecciones dentro de las primeras 32, y parece que dos de ellas no van a pegar, o bueno, por lo menos ese es el comentario profesional de la gente que sabe más de esto. En séptimo lugar, Josh Allen, un jugador que le cayó de lujo a los Jacksonville Jaguars, jugador de Kentucky que corre, o sea, bueno, busca al quarterback, a la defensiva, juega a la defensiva este jugador. Bueno, pues fue seleccionado séptimo lugar. En octavo, el TJ Hockenson, un tight end de Iowa, se fue a Detroit. En noveno lugar está Ed Oliver, un defensive tackle de Houston, que se fue a los Buffalo Bills. En décimo, Devin Bush, uno de los jugadores más solicitados, o bueno, más con más fama antes de entrar al draft, porque se le veía como un jugador en el futuro estrella, le cayó en décimo lugar a los Pittsburgh Steelers, que así comienzan su remontada después de todo lo que pasó con ellos en el draft. Lo cierto es que Denver, que tenía la oportunidad de seleccionar a un quarterback, no lo hizo. Le pasó la selección a Pittsburgh, y Pittsburgh agarró a Devin Bush en el décimo lugar. En décimo primero, Cincinnati agarró a Jonah Williams, un offensive tackle de Alabama. Green Bay en décimo segundo agarró a Rashan Gary, defensive end de Michigan. Miami en décimo tercero agarró a Christian Wilkins, un defensive tackle de Clemson. Con esto Miami pues se lució con este draft, ya que agarraron a los mejores jugadores a la defensiva y agarró a su quarterback estrella por parte de Arizona, que realmente no le dio tanta oportunidad a este Josh Rosen de demostrarse dentro del equipo de Arizona. Recordaremos que Arizona tenía la peor línea ofensiva dentro de la liga y nunca tuvo la posibilidad de demostrar que era un buen jugador en Arizona, y bueno, ahora ya está siendo parte de los Delfines de Miami. En décimo cuarto, Atlanta seleccionó del Boston College a un guard que se llama Christopher Lindsey. Después décimo quinto agarró a Dwayne Haskins, el quarterback de Ohio State. Los Redskins son, como ya les había dicho, el equipo que había seleccionado este quarterback. Décimo sexto, Brian Burns, un jugador de Florida State a la defensiva. El jugador Edge, que va tras el quarterback, le cayó a las Panteras de Carolina. 17º, Dexter Lawrence, el defensive tackle de Clemson, le cayó a los Giants. 18º, los Vikings agarraron a Garrett Bradbury, un centro de North Carolina State. Los Titanes en 19º agarraron a Jeffrey Simmons, un defensive tackle. En 20º, los Broncos de Denver agarraron a Noah Fant, un tight end de Iowa, en el intercambio que ellos hicieron con Pittsburgh. En 11º, Green Bay agarró a Darnell Savage, un safety de Maryland. Esto también fue un intercambio entre los Seahawks y Green Bay, que se quiso adelantar a las Águilas de Filadelfia y agarrar así al safety que ellos estaban buscando. Me parece ser que fue el primer safety que fue seleccionado dentro de toda la primera ronda. En 12º, las Águilas de Filadelfia agarraron a Andre Dillard, un tackle de Washington State. Este también fue un jugador que las Águilas de Filadelfia seleccionaron adelantándose a los Houston Texans, agarrando la selección de Baltimore. Entonces, cuando llegó el 13º puesto, Houston agarró a Tyrus Howard, otro tackle de Alabama State. En 24º, Josh Jacobs agarró al running back de Alabama. Los Raiders agarraron a Josh Jacobs, que es un jugador running back de Alabama. En 25º, los Ravens agarraron a Marquise Brown, que es un receptor abierto de Oklahoma. 16º, los Redskins agarraron a Montez Sweat, este jugador de Mississippi State que muchos lo veían dentro de los primeros 10 y cayó hasta el 26º a los Washington Redskins. Con esto ellos tuvieron un muy buen draft colegial y se les notará ya cuando llegue el momento de ver quién es el que mantiene su trabajo el año que viene. Parece que los que trabajan para los Gigantes van a perder su trabajo después de lo que pasó. 27º, los Oakland Raiders agarraron a Jonathan Abram, el segundo safety de Mississippi State, segundo safety escogido en toda la primera ronda. Esto hizo alguna pregunta, porque este es el jugador que debería de reemplazar a Mari Cooper, que fue dado a Dallas. Entonces esta era la selección de Dallas que se le llegó a Oakland y agarraron a un safety, pero bueno, ese es el tipo de jugadores que el Chucky, el entrenador de los Oakland Raiders, le gusta. Entonces ya veremos cómo le funciona al señor su selección de safety, Jonathan Abram. En 28º, los Angeles Chargers agarraron a Jerry Tillery, defensive tackle de Notre Dame. En 19º, los Seattle Seahawks agarraron a LJ Collier, un defensive end de Texas Christian. En el puesto número 30, los Gigantes agarraron a DeAndre Baker, el cornerback de Georgia. En el puesto 31, los Atlanta Hawks agarraron a Caleb McGarry, un tackle de Washington. Y en el puesto 32, los New England Patriots agarraron a N'Keal Harry, es un receptor abierto de Arizona State, algo que nunca había hecho, que los Patriots no están tan acostumbrados a tratar de encontrar a jugadores que son un poco rich, pero parece ser que es del tipo de jugadores que le dieron una buena calificación al draft de los Patriotas este año. Lo cierto es que hay muchas sorpresas, muchas opiniones de quienes realmente salieron beneficiados de este draft. Hay favoritos, hay equipos que obviamente piensan que les fue mejor y nunca se sabrá hasta dentro de un par de años, ya que pase un poco más el tiempo. Pero bueno, ya están las opiniones obviamente de qué equipos fueron los que se salieron con la suya. Nate Burleson, de un escritor de la NFL.com, él escribe que los Redskins son los que agarraron lo mejor, porque agarraron a su franchise quarterback, anotaron varias selecciones buenas para llenar los espacios o los jugadores que se habían retirado o habían perdido ellos, y agarraron pues a dos jugadores muy buenos a la defensiva, sobre todo Montez Sweat, un jugador que no esperaban ellos a poder tener acceso a, y los dos jugadores les llegaron sin tener que moverse de donde estaban. Les llegó estos dos jugadores que ellos deseaban tener. Y bueno, el punto es que parece ser que va a ser una buena combinación para los Redskins de Washington. Otro escritor que era antes el scout de los vaqueros, Jill Brandt, él dice que los Niners agarraron a buenos jugadores, sobre todo a Nick Bosa en el número 2. También dice agarraron a los receptores Deebo Samuel y Jalen Hurd, que puede ser que ayuden a su quarterback Garoppolo. Y bueno, también agarraron a un dice que los Gigantes encontrarán que fueron sorpresivamente ganadores, pero se van a dar cuenta de esto hasta dentro de un buen tiempo. Sobre todo, él habla de los dos jugadores que seleccionan después del quarterback, al defensive tackle Dexter Lawrence y al cornerback DeAndre Baker. Yo la verdad no sé qué va a pasar entre que tienen a Eli Manning y lo tienen para una temporada más, y que según ellos piensan que puede jugar Eli Manning 3 temporadas más mientras Daniel Jones aprende a jugar, pero realmente no creo que tenga tiempo, que va a tener que empezar a jugar y muy pronto, para demostrarle a los jugadores y al resto de la organización y a los fanáticos que el general manager no se equivocó al escoger a estos jugadores en la primera ronda. Y bueno, Mike Mayock dice que le gustó mucho cómo seleccionaron los Raiders. Marius Jones-Drew le gustó lo que hicieron los Patriots. Y Terrell Davis dice que Buffalo fue el que escogió mejor, porque usó sus selecciones a la mitad de la ronda para seleccionar a buenos jugadores. La verdad, todos hablan más o menos de la primera ronda o de la segunda ronda, al principio de la segunda ronda. Nadie habla de los jugadores de otros equipos que hayan caído todavía más abajo. Y obviamente recordaremos que después de que se seleccionan todos estos jugadores, se selecciona al jugador, al último jugador, que se le llama el jugador menos importante, pero obviamente fue seleccionado. Pero hay otros jugadores que tal vez es interesante que estén todavía sin trabajo. Obviamente no se puede seleccionar a todos los jugadores, entonces obviamente muchos de estos jugadores firman como agente libre después del draft, después de que algún equipo muestre interés por ellos. Seleccionan algún jugador. Entre los jugadores que destacan, de los que no se han firmado todavía, están los jugadores quarterback de BYU, Tanner Mangum. Otro jugador es Taylor Cornelius de Oklahoma State, pero ya firmó un contrato, según esto, con los Green Bay Packers. ¿Qué otro jugador de los quarterbacks que se me hace raro que no hayan firmado? John Lovett, el quarterback de Princeton, firmó con los Kansas City Chiefs. Otro jugador de UCLA, Wilton Spate, firma con los San Francisco 49ers. Drew Anderson y Murray State, el jugador de Murray State, firma también con los Arizona Cardinals. Bueno, y así hay varios updates. Tyree Jackson de Buffalo también firmó con los Buffalo Bills. Nick Fitzgerald con los Tampa Bay Buccaneers. Otro que ya firmó también es Manny Wilkins de Arizona State, firmó con los Green Bay Packers. Y Kyle Surmer de Vanderbilt firmó con Kansas City Chiefs. Recuerden, estos jugadores van a tener muchas dificultades jugando, porque hay buenos jugadores delante de ellos ya jugando en esta posición estelares de sus equipos. Pero bueno, nunca se sabe qué es lo que puede pasar en el futuro. Recordaremos a Romo, a Tony Romo de los Dallas Cowboys, que llegó a su equipo como agente libre, firmó él como agente libre, y en ese momento tenían a Drew Bledsoe de

8:46 de la noche y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Ya regresamos, ahora sí vamos a pasar a la NBA, el playoff, los playoffs de la NBA, el básquetbol de primer nivel en Estados Unidos. Ya se están dando los lo que son las cuartos de final o las semifinales de conferencia, como usted le quiera llamar. Lo cierto es que tenemos nada más a los mejores equipos dentro de las dos conferencias. Tenemos del número 1 al número 4 en la conferencia del oeste y del número 1 al número 4 en la conferencia del este. Lo cierto es que para llegar a este lugar hay series que fueron más fáciles para los equipos, sobre todo en el este, donde Milwaukee llegó a su serie ganándola en limpia sobre los Detroit Pistons. Ganaron 4-0 su serie, igual que Boston, que ganó 4-0 su serie a Indiana. En otra serie del este, los 76ers le habían ganado 4-1 a Brooklyn y Toronto le ganó 4-1 a Orlando. Entonces se enfrentan Milwaukee contra Boston y ellos están en esa serie empatados 1-1. Y en la otra llave dentro del este, los 76ers están 1-1 con Toronto ahorita, también empatados en esa serie. En el oeste, los playoffs han sido un poco más parejos. Golden State se tuvo que ir a 6 partidos y lo ganó en el sexto lugar. Su primera serie contra los Clippers de Los Ángeles, ganaron 4-2. Y ahora están en una serie, después de que Houston le ganara 4-1 a Utah, esa serie ya comenzó la rivalidad entre estos dos equipos, que es bastante grande, porque el año pasado obviamente Golden State ganó esta llave y fueron a ser campeones, pero antes de eso pues obviamente Houston los llevó a 7 juegos y realmente Houston dice que ellos deberían de haber ganado, porque 18 puntos que deberían de haber sido parte de los resultados de Houston no les dieron esos puntos y obviamente estuvo tan cerca la serie de irse a favor de Houston que realmente sí parece que los referees le ayudaron a Golden State para llegar a la final el año pasado. Y eso no soy yo hablando, simplemente es la liga ofreciendo esa perspectiva. Este año Golden State lleva los dos partidos ganados, 2-0 sobre Houston en esta semifinal de conferencia. Después, en la otra llave del oeste, Portland se enfrentó a Oklahoma City y le ganó 4-1. Y en una serie que se fue hasta 7 partidos y casi las espuelas le ganan a Denver, que era el número 2. Pues Denver sacó esta serie 4-3 y ahora está jugando hoy con Portland. Le ganó el primer partido, entonces en esa serie Denver ya va ganando 1-0. Y están jugando hoy en un partido en este momento. En el tercer quarter, los Portland Trail Blazers van ganando 73-58. Y pues les estaremos avisando de cómo va esto. Lo cierto es que parece ser que va a ser la serie más profunda, o bueno, más difícil de que uno de los dos equipos gane, simplemente por la forma en que se les dio la primera ronda para estos dos equipos. Y bueno, les voy a dar entonces cómo han estado los resultados en estas series que, bueno, pues la mayoría de ellas comenzaron apenas el domingo. Entonces el primer partido entre Toronto y Filadelfia lo ganó 108-95, lo ganan los Toronto Raptors sobre Filadelfia. Ese mismo día, los Denver Nuggets le ganaban 90-86 a San Antonio y con esto ellos se pasaban estos partidos son del sábado pasado. Los del domingo, los Boston Celtics le ganaban a los Bucks de Milwaukee 112-90 en ese partido, y en el primer partido de la serie entre Golden State Warriors y los Houston Rockets, los Golden State Warriors ganaban 104 a 100 a los Houston Rockets. El lunes, los 76ers le ganaban 94-89 a los Toronto Raptors y con esto ellos ponían la serie 1-1. Y los Denver Nuggets le ganaban 121-113 a los Portland Trail Blazers para poner la serie 1-0 a su favor. El día de ayer, los Milwaukee Bucks ganan 123-102 a los Boston Celtics y empataron la serie 1-1. Y en otro partido entre Golden State y Houston Rockets, los Golden State Warriors ganaron 115-109 con 29 puntos de Durant. Lo cierto es que la barba ha sido controlada en su mayoría en esos partidos. Y como les dije, el partido que se está jugando hoy, los Trail Blazers le van ganando 76-63 a los Nuggets de Denver. Y ya se va a acabar el tercer quarter en este partido. Les seguiremos diciendo cómo va, pues cómo se vaya dando esta serie. Lo cierto es que muy intensas algunas de las series. La serie entre los Jazz y los Houston Rockets estuvo muy interesante, aunque realmente los Utah Jazz nunca se pudieron levantar de los errores que tuvieron en el primero y en el segundo partido, y aunque jugaron muy buena defensiva en el quinto y en el sexto y en el séptimo, en el cuarto y en el tercer partido, pues realmente no fueron tanta competencia para el equipo de los Rockets, que bueno, todos los que vivimos aquí en Salt Lake esperamos un poco más de los Jazz. Lo cierto es que tuvieron muy buena temporada y ahí lo vamos a dejar, porque bueno, obviamente no hay tantos jugadores estrellas dentro de los Jazz, entonces el que hayan llegado tan lejos pues es significativo de algo que tal vez el año que viene se pueda ver dentro del equipo, si es que pueden escoger a un jugador que complemente en tiros de larga distancia de 3 puntos al juego interno que tiene el Jazz. Ahorita los Blazers siguen ganando 78 ahora a 63 de los Nuggets, y ahí les estaremos diciendo cómo va avanzando eso. Mientras, nos vamos a ir a lo que son los resultados de la Fórmula 1. Como ustedes saben, hubo una carrera este fin de semana que fue el premio de Azerbaiyán en ese lugar exótico de Asia. Y bueno, es Asia y es la puerta también hacia Europa, entonces bueno, supongo que puede ser considerado Europa, Azerbaiyán. La carrera que se corrió el domingo, estos son los resultados. Valtteri Bottas llegó en primer lugar, el finlandés llegó con su Mercedes y agarró los 87 puntos de... estas son las posiciones detrás. Ok, ahora sí, los resultados de la carrera del domingo. En primer lugar fue Valtteri Bottas con su Mercedes, agarró 25 puntos. En segundo llegó Lewis Hamilton de la Mercedes con 18 puntos. Tercero llegó Sebastián Vettel, de la Ferrari con 15. El tiempo de Valtteri Bottas de la carrera completa fue 1 hora 31 minutos 52 segundos, casi 53 segundos. Y Lewis Hamilton llegó apenas 1.5 segundos detrás de Valtteri Bottas, o sea que los dos se han de haber peleado ese primer puesto hasta el último. Max Verstappen llegó en cuarto con la Red Bull Honda. Se lleva 12 puntos. Charles Leclerc de la Ferrari llegó quinto. Se lleva 11. En sexto llegó el Checo Pérez. Se lleva 8 puntitos por este buen puesto con su Racing Point BWT Mercedes. Carlos Sainz de España, con su McLaren Renault, llegó en séptimo, se lleva 6 puntos. Lando Norris de la Renault lleva 4. Lance Stroll de Racing Point BWT Mercedes lleva sus 10 puntitos para ayudar a Racing Point a avanzar también y empatar en puntos a la McLaren Renault. Kimi Raikkonen de la Alfa Romeo Racing agarró un punto en décimo lugar. Ya después llegaron Alexander Albón, Antonio Giovinazzi, Kevin Magnussen, Nico Hülkenberg, George Rosso y Robert Kubica. Los que no clasificaron, no llegaron al final, es Pierre Gasly, Romain Grosjean, Daniel Kvyat y Daniel Ricciardo. Y bueno, con esto vamos a ver cómo están las posiciones de los conductores. En primer lugar está Valtteri Bottas de la Mercedes, agarró 87 puntos. En segundo está Lewis Hamilton, también de la Mercedes, con 86 puntos. Ahí pegadito. Tercero está Sebastián Vettel de la Ferrari, el alemán, tiene 52 puntos. Max Verstappen de la Red Bull tiene 51 en cuarto. Charles Leclerc tiene 47 con su Ferrari. El Checo Pérez ya subió al sexto lugar. ¡Wow! Con 13 puntos se pone el mexicano. En séptimo lugar está Pierre Gasly de Red Bull. El francés tiene 13 puntos. Kimi Raikkonen, el finlandés, llega al octavo lugar con su Alfa Romeo Racing Ferrari. El Lando Norris de la McLaren Renault, que es británico, tiene 12 puntos en noveno lugar. Kevin Magnussen tiene 8 puntos. Nico Hülkenberg tiene 6. Carlos Sainz tiene 6. Daniel Ricciardo tiene 6. Lance Stroll 4. Alexander Albon tiene 3. Daniel Kvyat 1 punto. Y Antonio Giovinazzi 0. Igual que Romain Grosjean, George Russell y Robert Kubica. Y bueno, las posiciones de las escuderías. Mercedes está en primer lugar con 173 puntos, se va llevando todo el campeonato. Ferrari está 74 puntos detrás con 99 puntos. En tercero está Red Bull con 64, McLaren Renault tiene 18. Racing Point BWT Mercedes sube al quinto lugar, así como lo escuchan. Y nada más porque la McLaren Renault no se dejó, sumó los mismos puntos que ellos, 10 puntos, y se mantuvieron en cuarto. Pero bueno, los dos pasaron a Alfa Romeo, pasaron a Renault, lo cual es una buena indicación de estos dos equipos y que va a ser un buen pique con Racing Point BWT Mercedes, porque la McLaren, bueno, no quiere dejar este cuarto lugar para la Racing Point, que sabemos que es el puesto que necesitan el equipo de Checo Pérez para llamar la atención. Sexto lugar está el Alfa Romeo con 13 puntos, Renault tiene 12, Haas Ferrari 8, Scuderia Toro Rosso Honda tiene 4 y la Williams Mercedes 0 puntos. Y pues esto es todo, por lo menos en este, que es este, la tabla de posiciones de las escuderías. Y pues ya se viene entonces el premio en España. El último fue en Bakú. Entonces el premio de España es en Barcelona. Y pues ya lo tendremos, como sabemos. Aquí está el Fórmula 1 Emirates Grande, Gran Premio de España 2019. O sea que ni siquiera le llaman el Grand Prix, pero bueno, ya sabemos que es el Grand Prix español. Y este año obviamente va a ser en el Circuit de Barcelona, Cataluña. Y vamos a ver, la carrera va a ser hasta el 12, perdón, entonces no es este fin de semana, hasta el 12 se va a dar la carrera. Obviamente las prácticas y la ronda de calificaciones o de precalificaciones o preposiciones, no sé cómo le quieren llamar, para calificarse a la carrera es el 10 y el 11 de mayo. Después la carrera es el 12 de mayo. Entonces un pequeño break antes de que sigan con su actividad en Europa en Fórmula 1. Entonces esto es todo por la Fórmula 1. Pasamos de ahí a lo que es el béisbol de las grandes ligas aquí en Estados Unidos. Y estos son los resultados del día de hoy. Los partidos que todavía están en juego. Baltimore le va ganando 6-5 a los White Sox de Chicago. Los Ángeles de Los Ángeles le va ganando 1-0 a Toronto. San Francisco le va ganando 1-0 a los Dodgers. Colorado le va ganando 10-4 a Milwaukee. Este ya está en la alta de la novena. El partido de los Dodgers está en la alta de la quinta. Los partidos que ya terminaron. Bueno, vamos a poner un poco de orden aquí. Los partidos que ya terminaron y que todavía se, bueno, obviamente son bastante importantes para las posiciones dentro de las ligas mayores. Boston le gana 7-3 a Oakland. Kansas City le gana 3-2 a Tampa Bay. Kansas City le gana 8-2 a Tampa Bay también en un doubleheader, como le llaman aquí en Estados Unidos. Pittsburgh le gana 7-5 a Texas. Arizona le gana 3-2 a los Yankees de Nueva York. Baltimore le gana 5-4 a los White Sox. Chicago le gana 11-0 a Seattle. San Luis le gana 5-1 a Washington. Philadelphia 7-3 a Detroit. Miami le gana 4-2 a Cleveland. Cincinnati le gana 1-0 a los Mets de Nueva York. En otro partido, los Atlanta Braves le ganan 5-1 a San Diego. Y Minnesota le ganó 6-2 a Houston. Y con esto las posiciones dentro de la americana en la división del este. Tampa Bay está en primer lugar con un récord de 19-11. Los Yankees en segundo con un récord de 17-13. En el fondo están Toronto, Boston y Baltimore. En la central, Minnesota está en primer lugar con un récord de 18-10. Cleveland está segundo con un récord de 16-13. En el fondo está Detroit, White Sox y Kansas City. En el oeste, la división del oeste, Houston está en primer lugar con un récord de 18-13. Segundo, Seattle con un récord de 18-15. En el fondo está Texas, Los Ángeles y Oakland. En la nacional, en la división del este, Philadelphia está en primer lugar con un récord de 17-13. Atlanta 15-15, los Mets 15-15 y en el fondo están Washington y Miami. En la central, San Luis está en primer lugar con un récord de 20-10. Los Chicago Cubs está segundo con 16-12. Milwaukee tiene un récord de 17-14 y Pittsburgh un récord de 14-14. En el fondo está Cincinnati. En el oeste, los Dodgers están en primer lugar con un récord de 20 ganados y 12 perdidos. Arizona tiene un récord de 18-13. San Diego 17-14. Y en el fondo están Colorado y San Francisco. Y bueno, pues eso va a ser todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el programa y que nos puedan acompañar el siguiente miércoles a las 8 de la noche. Y bueno, pues espero que puedan ver todo el deporte, sobre todo lo que se viene el mes de mayo, todo el mes de mayo, pero sobre todo lo que vamos a tener de la Champions League, que va a ser impresionante, toda esta actividad ya para tener la final muy muy pronto. Dentro de 3 semanas tendremos la final de la Champions League. Probablemente Barcelona y probablemente el Ajax estarán en ella. Bueno, pues buenas noches. Esto fue todo por lo mejor del deporte. Nos vemos. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva.